No te has traído los timbales y claro, no te has traído ningún equipo de percusión, ni la guitarra, ni tu guitarra, Paul, pues claro. Mira que perderse en Ibiza, eso es ya de juzgado de guardia. Es que Ibiza está cambiando. Ibiza está cambiando. ¿Cuánto llevabas sin venir a Ibiza? Mira, vine el año pasado, estuve nada, un par de conciertos que hice también. Eso no te he perdido, Deo. Pero... madre mía, cómo está cambiando. Bueno, les decíamos esta mañana que hoy nuestro tiempo está dedicado a la música y a los amigos, sobre todo a los amigos que tenemos con nosotros, que tenemos la suerte de poder disfrutar. Hoy Paul Alcaide, quien fuera miembro de la banda Potalight, quien nos visita y nos presenta su último trabajo titulado Latidos. Cada vez que uno habla de Latidos... se te vienen a la memoria muchas cosas que te pueden hacer latir el corazón. Mañana presenta su maqueta y el día 1 de mayo ofrece un concierto en Puig d'en Valls a beneficio de ABNEF. Siempre estás con la gente, con esta gente maravillosa. Bueno, pues un buen día decidió por circunstancias de la vida irse de Ibiza, irse hacia tierras levantinas, a Jávea, concretamente, pero no con las manos vacías, con muchos recuerdos, con ese corazón lleno y con mucho material bajo el brazo. Pero ahora se pone las gafas, porque le he tocado el corazón. Le he tocado el corazón. Paul, es que te queremos mucho, de verdad. Pero no ha venido solo. Ha venido con Carmen, hola Carmen, que está allí. Nieves. Pero también ha venido con Joan Bou, que es productor y percusionista. Muy buenos días. A ti no te conocía tanto, pero esperemos que a partir de ahora seamos asiduos. Sí, sí. Me parece que vamos a tener algunas cositas más que contaros por aquí. Sí. ¿Qué nos cuentas de Paul? ¿Cómo es Paul? Bueno, yo a Paul lo conocía desde hace muchos años. Yo soy de Jávea. Toqué con él hace pues, como 20 años. Coincidimos en el conservatorio estudiando en lo que era la escuela de música allí. Y pues, ya digo, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como él se vino aquí a Ibiza, pues le perdí un poco la pista, y hace muy poco tiempo nos reencontramos y pues dos músicos en el reencuentro, pues ¿qué es lo que hacen? Pues más música todavía. Más música, efectivamente. Y en ello estamos. Ahora pues en el estudio de grabación nos hemos metido para plasmar toda esa energía que tenemos dentro y hacer que esa música lata de verdad. Paul, porque tú dices su tierra natal, Ibiza. Tú no naciste en Ibiza, pero te hiciste en Ibiza. Sí, sí. De hecho, la prensa en Ibiza siempre cargaba en el ibicenco por el Alcaide. Sí, es como, he sido como un poquitín el hijo adoptado, ¿no? De la isla. Sí. Ibiza te ha dado mucho y tú has dado mucho a Ibiza. Mucho, y también tengo que decirlo, gracias a Potalay también, se me ha conocido más y... Bueno, respecto a lo que has dicho, Alicante, sí, tuve que hacer ese viaje un poquitín obligado, ¿no?, familiar, y bueno, las circunstancias de la vida pues me llevan a Joan Bou, y hemos empezado a preparar el proyecto, que llevamos ya un año en ello, proyecto Latidos, que como tú has dicho, es el tema, la palabra lo dice perfectamente, ¿no?, o sea, va a hacer latir a más de uno, y luego... decirte que encantado de volver a la isla, que toda la gente que me encontró también maravillosa, o sea, ha sido... Y nada, y encantado. Mira, van a tocar también Joan Bou, tengo que decirlo, Dennis Herman, al bajo, y Pedro Chacho. Ah, el Chacho. Chacho. Muy bien. Sí, ahí tengo... Ahí tienes una piña. ¡Buah! Bestial. Una bestial, piña. Sí. Pero cuando llegaste, cuando te fuiste de Ibiza... Porque estuviste aquí ¿cuánto tiempo? Aquí estuve 10 años largos. 10 años que bueno, digamos que dejaste una huella, pero te fuiste con un proyecto ya, con esa intención de continuar en allá, ¿no? Empezaste sí. con con, vamos a ver, con Moments. Sí, el disco de Moments. El primer disco en solitario, sí. Empezaste con Ad Libitum. Ad Libitum. Eso ha sido una producción que hice en Javea. Estuvo Saja, que fue aquel grupo que hice fusionado. Espera. Me acuerdo. Sí, que tocábamos con Monsef Gayán. Era una fusión muy bonita, ¿no? Era hispano-árabe, catalán también, porque cantábamos. Y estuvimos, uh-huh. De hecho, fuimos a la Ayun, al Sáhara, a hacer un concierto. Y aquí tuvimos esa pequeña producción, sí. No habéis parado. Y en Moments también fue una recopilación de temas tuyos. Sí. De todos temas compuestos. Bueno, excepto La Malagueña. Y El Vito. Que eran canciones, digamos, populares, sí, canciones... Sí, y ahora, de hecho, en el proyecto Latidos hemos cogido el Vito, que lo tocaremos también, con otros arreglos ya, y con Duende, que era otro tema del disco de Moments, y Sentimiento también, un tema que también era clásico y ha sido convertido a rumba, ¿no? Muy bonita, ha quedado un arreglo muy bonito. Ajá. ¿Por qué este Latidos? Pregunta que me has hecho más buena. Pues mira, a mí me late el corazón muchísimo desde hace un tiempo. Me vino, no sé, esa subjetividad del artista a veces que dices, ¿y qué nombre le pongo yo a esto? Y me latió tan fuerte que dije, pon Latidos. Y en este Latidos hay, ¿qué tipo de canciones? ¿Canciones melódicas? Sí, ¿jazz? Sí, hay swing, flamenco, swing, samba. Y luego todo esto, bueno, fusionado y siempre bajo la dirección de mi productor, que es el que me lleva un poco. Trabajáis mucho la fusión, ¿no? Sí, realmente es un proyecto muy... Acércate un poquito. Es un proyecto muy, muy variado en el que hay muchos... Un cúmulo de estilos muy diferenciados y es un poco darle... encauzarlos para el proyecto este. Somos tanto Paul como yo, como la gente que está colaborando con nuestras historias, es gente que no solo vienen de un solo estilo, sino que están haciendo muchas historias muy diferentes y es lo que le da ese carácter universal un poco. Porque realmente es muy difícil definir el estilo, porque es flamenco, pero no es flamenco, es latino, pero no es latino, es el todo. ¿Y cuál es el nexo de unión? Pues realmente es el latido, es música que nos va a hacer latir, que nos va a hacer estar ahí en marcha, y es lo bonito del disco este, que va a hacer un poco... Pero se ven ahí muchas influencias personales, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Mira, yo, por ejemplo, dentro de mis diferentes escuelas, aunque tenga la escuela clásica, la jazz samba... Claro, el haber nacido en Guinea, pues hice un concierto hace unos años en Guinea que fusioné música clásica con, ¿qué te puedo decir? Pues con toda una orquesta de xilófonos, tambores, de mamás mayores cantando aquello. Y ahí nació un poquitín también todo aquello. Luego puedo decirte que trabajé un poquito con Rosa Zaragoza, que hace música yueva. Y luego la parte árabe también, que también me empapé un poquitín a través de, tengo que decirlo, y si me oye este, que era un montón, Monsef Gayán. Y bueno, entonces, claro, luego tengo esa raíz medio andaluza, mis padres eran de Córdoba, ¿no? Y no sé, sí, un poquitín me nace de la sangre todo esto, ¿no? ¿Has estado con Jaime Márquez también? Con Jaime Márquez, sí, porque fíjate, yo cuando vivía en Madrid seguía a Jaime Márquez, que tocaba en el Whiskey Jazz con Donna Hightower y Pedro Iturralde, yo era un crío, entonces me colaba por ahí, digo, a ver si me dejan pasar. Y entonces me lo encontré en Denia, que iba a hacer un máster. Yo me voy a apuntar, oye. Y lo voy a decir así rápidamente porque fui al concierto, te tenías que apuntar al máster y tal, al día siguiente. Nos dio una partitura, Sodanso Samba. Yo toda la noche con la partitura y digo, aquí falta algo, pasa algo. No me cuadra a mí. Al día siguiente me acosté a las 3 de la mañana y no encontré. Digo, ¿por qué ha puesto eso? ¿Un cambio de armonía? No sé. Y a la mañana siguiente me lo encuentro y en el descanso le digo, Jaime, digo, has hecho una trampita, ¿no? Si era para ver quién me la descubría. Total, que llegó mi hora, pasaron todos los alumnos tocando con él, llegó mi hora y le dije, no quiero tocar Sodanzo Samba contigo, quiero tocar un tema que también tocas tú, que es Consolasao Birimbao. Y bueno, y eso fue un encuentro muy fuerte, porque Jaime ahí descubrió cómo lo seguía yo. Sí. Ajá. Sí, Jaime Márquez es un gran guitarrista, muy bueno, muy bueno. Sí, además sigue ahí trabajando. Estás trabajando, habéis estado trabajando durante un año en ese proyecto Latidos, que saldrá a la venta el próximo mes de agosto. Está previsto para bueno, está final, previsto sí, sí, agosto, sí, más sí. o menos, pero hay que sacarle el jugo ya, ¿eh? Sí, no, la idea es, o sea, en principio, pues, bueno, vamos a estar ya, estamos ya acabando lo que son el tema de confección de maquetas para ver uh-huh. cómo vamos a dejar el producto ya, pues, más o menos acabado. Y la idea es, pues, para principios de verano ya poder soltar vía digital, pues, algún tema. En la red y después ya pues para finales de verano posiblemente que esté ya el formato físico. Muy bien. Uh-huh. ¿Otra visita a Ibiza para sí, el mes de agosto? Está, a ver si ¿hay bolos preparados? ¿Hay bolos contratados? Estamos en ello, sí, estamos en ello. De hecho estoy hablando con un par de personas, no voy a decir quién. Uh-huh. Porque se hizo el pecado, pero no el pecador, ya lo sabes. Así que a ver si para agosto bueno, estamos por aquí otra pero vez. Pero lo que sí es importante recordar es que mañana se hace la presentación de la maqueta uh-huh. y que el próximo día 1 de mayo, día de fiesta, se hace un gran encuentro en Puigdenvalls, donde estaremos todos... donde estaremos todos sintiendo ese latido. Estos latidos. ¿Eh? ¿Me lo haces latir fuerte? ¡Dios mío! Sí, no, es un placer, la verdad que sí, porque mira, además, bueno, el apoyo también del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, que hay que decirlo, de Ana Castro, la regidora, que es con quien establecí un poquitín todo el contacto, ya me dijo, mira, ponte en contacto con... Ana Costa. Sí, Ana Costa, exactamente. Ponte en contacto con Marisa en Puigdenvalls y dije, ¿y por qué no? Dije, oye, ¿por qué no conecto otra vez con Abnef y hacemos un... aprovechamos, matamos dos pájaros de un tiro? Yo creo que matar pájaros de esta manera es muy solidaria, ¿eh? Ojalá todos los pájaros se mataran de esta manera, entre comillas. Eso así de matar es, no nos gusta. Paul, Joan, estoy Nieves, estamos muy contentos de teneros aquí. De verdad que va a ser un acontecimiento importante. Va a tener muchísimo éxito. Alex, ¿tenemos por ahí algo que nos pueda alegrar y nos pueda regalar los oídos? Sí, aquí está Con tu son. Este tema, ¿me puedo hablar un poquito? Cuéntanos, sí, cuéntanos. Sí. Este tema lo compuse realmente hace tiempo. Lo que pasa que le faltaba un poquitín, bueno, unos retoques. Colabora con nosotros en la grabación Julio Fuster, que ahora Juan hablará de él. Y tiene un toque muy bonito. Ahora que lo oigo está quedando... Y eso es una maqueta que ya ves simplemente uh-huh. que hemos preparado para que la pudiéramos poner. Pero... Uh-huh. Entonces me gustaría que Juan sí, te comentara un poquitín sobre la colaboración de Julio y... Uh-huh. Sí, Julio Fuster es un gran amigo mío que conozco también de hace tiempo. Él se dedica más que nada al tema del jazz, uh-huh. pero bueno, que ha estado también en varios proyectos. Él estuvo aquí, de hecho, en Ibiza, en el festival Ibiza Jazz. Del año pasado con la Seda Jazz, con el sexteto de la Seda Jazz. Y también he estado, creo que tocando con Rebeldes hace una o dos temporadas. Uh-huh. O sea, pero bueno, fundamentalmente se mueve en el tema del jazz. Es un bajista increíble. También ha estado colaborando conmigo en diferentes grabaciones. Y también pues lo hemos liado para que le lata el corazón junto. nos haga la tira a todos en este proyecto. Y bueno, y a partir de ahí, pues eso, estamos esperando también colaboraciones de otros amigos que también son bastante importantes. Lo que pasa que como dependemos de agendas, todavía no podemos ver quién es el que se va a unir a nuestro. Sí, está bueno, está Pedro el Chacho también, claro. Que nos lo vamos a traer a Alicante a grabar y hacer alguna actuación también con nosotros. Pues claro que sí. Vamos a ver, repitamos, día 1, Puig d'en Valls. 7:30. 7:30 de la tarde. De la tarde. O sea que tenemos una tarde espléndida, seguramente. Y luego nos vamos todos a Santa Eulalia. Luego nos vamos a Santa Eulalia. Recuerden, día 1, a beneficio de AMNEF, ellos necesitan 10 euros la entrada. 10 euros, es simbólico. Es simbólico. Es simbólico. ¿Eh? Sí. 10 euros la entrada. Será justo detrás, bueno, en la zona deportiva, ¿no? Uh-huh. O ¿dónde será? En el auditorio, en la Casa de Cultura. En el centro, en el mismo centro. Sí, de... sí. Perfecto, pues sí. Muy bien. 10 euros la entrada. Sí. Y esperemos un llenazo tremendo. Porque ahí. Anímense. Y entre todos hacemos un poquitín de solidaridad, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pues ya saben, ha sido un placer recibir a nuestro buen amigo Paul Alcaide. A Joan, a Nieves, será un acontecimiento más para estas festas de maig, para esas fiestas de Puig d'en Valls que vienen ya la próxima semana, y sobre todo presentar el trabajo de todo este tiempo sin ver a Paul Alcaide. Ha sido un placer. Gracias, gracias. Oye, y además, bueno, sí, perdóname que señale este tema, sí. Que... habrá una mesa, sí, aunque sea la venta de entradas 10 euros, en esa misma mesa habrán calendarios solidarios, uh-huh, a la venta de AMNEF, que ahora venimos de allí precisamente, que también me he quedado, porque yo trabajé con ellos y hemos pasado por el edificio antiguo y ahora venimos, y mira el edificio, wow, qué bonito, qué bien todo, tienen unas salas. Sí, han inaugurado hace poquito, sí, hace unos días estuvimos hablando con ellos, ya tienen una sede, por fin, sede nueva en la calle San Cristóbal, ¿eh? O sea que es una buena noticia también, ya tienen más que tenían. Sí, sí. Bueno, Paul, que les ha costado años, les ha costado muchos años y muchos sacrificios. Pues el corazón nos va a bombear. Vámonos. Con ese latidos. Muchísimas gracias, Paul. Gracias a John, ti. John, Nieves, gracias. Buenos días. Gracias.